Ajá. Mirá vos. Hola. ¿Y qué sé yo cómo es? Mirá, no sé. Claro. Hola, mi vida. ¿Cómo te va? Y acá estoy, veme. ¿A cuántas le dirás lo mismo, Quique Pessoa? Sí, la verdad. ¿A cuántas les he dicho? Porque ya de aquí en más, me parece. Estoy un poco mayor, como decían antes. No, no. ¿Sabés qué pasa? Que él está un poco... Podés sacarlo de poco, ¿eh? No, pero antes lo decían como para disimular. No, no, es que está un poco mayor, como diciendo, claro. Se ha hecho un viejo pelotudo. Bueno, acá estoy, tía vamos María. Vamos a llegar a ese punto de cualquier sí, manera. Sí, tía María, estamos todos ahí en ese mismo camino, algunos un poco más adelante y otros más atrás. Lo interesante de la pandemia sí. Es que esa sensación la universalizó, no importa la edad que tengas. Ah, okay, sí. Pero muchos pelotudos que andaban por la vida pensando a mí no me va a tocar. Sí. Y bueno, y tuvieron que aceptar que sí, te va a tocar. Sí, Y tengas la edad que tengas, te va a tocar. Muy bien. Me parece que son esos aprendizajes que la historia de repente te obliga a tener. No, es como un sopapeo, bueno. Espera un poquito que empiezo a grabar y porque si no se pierden un montón bueno, de cosas. No, bueno, pero esta es una conversación entre vos y yo. Bueno, no. Pero ya la tengo grabada, con lo cual o confesás o no. Hola, mi vida, tía María Iribarren. Buen día, Pessoa. ¿Cuánto bueno, te extrañé? Sí, ¿cuánto sí. Extrañé? ¿Qué esos devaneos de ida y vuelta con respecto a los pelotudos que no se creyeron, que no se creyeron lo de la pandemia? Ya, esto era hasta que les tocó o les pegó cerca. Lo que pasa es que hay una pregunta por la existencia que nunca sí. nadie se hace o sí. algunos pocos nos hacemos sí. y viste y somos los pesados de la fiesta en cierto, general. Es cierto, sí, sí. Aunque sí. no hayamos tomado ni una copa de Malbec, ¿entendés? No. Pero somos los densos siempre. No, claro. Entonces, la cuestión es que la pandemia de repente a esos que andaban por la vida pensando, bueno, es una gripe más. Sí, sí. Bueno, de repente tomaron conciencia de que no era una gripe más, de que la vida termina, de que en realidad vivir es transcurrir hacia sí. Un punto de no retorno, hacia sí, la okay, muerte. Okay, y esa, digo, me parece que es un sopapeo sí, que sí. la circunstancia, el azar, la historia, nos dio a todos, ¿no? Y, a todos. Y como vos decís, si esto lo decís en una reunión donde hay un drink y qué sé yo, y hay cierto animus alegrandi, te crucifican, te crucifican. Sí, totalmente. Mirá bueno, esta boluda lo que viene a decir ahora. Claro. Bueno, y la pandemia, ¿qué hizo contigo? Contigo y con tus cosas. Pasemos a la otra pregunta, a la sí. próxima pregunta. Sí, ¿la pandemia qué hizo contigo y tus cosas? Mirá, quiero contarte que, bueno, ya las personas que están saliendo a la calle ya saben que se dio la posibilidad de reabrir las salas de cine en sí, todo el país. Sí. Cada jurisdicción tiene que, de todos modos, pedir a jefatura de gabinete la autorización particular. Claro. Pero hay un protocolo armado y, de hecho, se empezaron a estrenar películas en salas. Ah. Sin embargo, hay la vacunación va lenta. Muchas y muchos estamos esperando todavía que nos llegue el turno de la vacunación, sí. así que seguimos mirando películas en casa. Bien, muy y bien. Quiero hablarte de dos películas muy buenas argentinas que se están dando en plataformas gratuitas, abiertas, sí. Y que se estrenaron hace poquito. Plataforma llamada... Una es Octubre TV, la plataforma del Grupo Octubre, sí. que es el grupo que edita Página 12, entre otros medios, que es el dueño también de AM750. Ah, ya está, sí. Y ese grupo tiene una plataforma en la que se pueden ver películas de algunos directores. Hay en este momento varias retrospectivas de directores argentinos, hay series... realizadas en algún momento en el país. Sí. Bueno, es una plataforma más, una opción más de contenidos audiovisuales Y es gratuita, se ve muy bien, corre muy bien. Bueno. Así que es recomendable. La otra es la pública de Linca, Cinear, que también es una plataforma gratuita. Sí, señor. Hay estrenos que cuestan 30 pesos. Ah, bueno, nada. Es muy accesible. Bueno, nada. Y también corre muy bien, con muy buena, las dos con muy buena definición de imagen. De imagen y de sonido. Sí. Así que vale la pena darse una vuelta por ahí para ver las novedades. Primera de las dos películas. Primera, Simulacro, de Gustavo Postiglione, un director rosarino. Sí, señora. Un tipo sumamente inquieto, un gran artista, la verdad, Gustavo, es una persona que no cesa de buscar modos de expresión. En los últimos años ha hecho teatro, incluso ha escrito y ha dirigido teatro. Y empezó muy joven con todo esto, ¿eh? Era muy chico Gustavo cuando arrancó. Exactamente, en los años 90 arrancó, aunque, bueno, saltó a la popularidad, digamos, en este siglo, en el 2000, con una trilogía preciosa, la peli, el cumple y el asadito. El asadito, no sé si lo estoy diciendo en el orden que se estrenaron, pero fueron películas que inmediatamente provocaron que la crítica empezara a hablar de Gustavo. Gustavo es, además de un gran artista, un tipo con una gran oreja para las conversaciones, los climas de época. Y eso que él escucha lo procesa con su propia historia, con su propio pensamiento, y lo vuelca en las películas. Volvé al título este. Simulacro. Listo, adelante. ¿Cuál es la singularidad de esta película? Bueno, la singularidad es que se estrenó mientras se filmaba, o se filmó mientras se exhibía, como prefieras llamarlo. Es decir, es una película que tuvo una planificación previa, además de un guión, además de una trama argumental que sucede a la vista, ahora te voy a decir quiénes son los protagonistas, tuvo una planificación de puesta de cámara y de puesta de luces que fue perfecta porque no podía haber error. Claro. Es decir, claro, Gustavo estaba filmando. Es una filmación online. Exactamente, como si hubiera sido un vivo. Exacto, sí. Ahora, no era una obra de teatro, era una película. Claro, ok. Entonces, hay un juego de paredes que no hay, vidrios, espejos. Sí. Y una coreografía armada en el diseño de cámara que es impecable. Muy bien. La protagonizan tres actores, quizás los conozcas, Lara Todeschini, Claudia Schuchman y Gustavo Guirado, los tres rosarinos, por supuesto. Sí, claro. Y la película, bueno, tematiza de alguna manera tangencial la condición de encierro a la que la pandemia nos sometió a todos. Sí. Pero también, y sobre todo, cuestiones de otredad, los vínculos entre estos tres personajes, los que tuvieron, los que creyeron tener, la interpretación de esos vínculos, de ese cruce de cuerpos por momentos sexuados, por momentos asexuados, el deseo, las aspiraciones, te diría hasta la distribución del trabajo, de los géneros, el salario. Hay un montón de temas muy actuales, muy de la agenda actual, que transcurren en el tiempo que transcurre la película, un poco más de una hora, no mucho más de una hora. Y esto de haberlo hecho, digamos, online, ¿cómo se traduce en mirar la peli? ¿Qué se ve? ¿Se nota algo? No. Es como una... te queda armada como una película y punto. Queda armada como una película. Lo que pasa es que estás viendo que hay personajes que efectivamente transcurren y se mueven en un espacio, que es un centro cultural en Rosario, o una sala de teatro, me parece. Sí. Sin ser un escenario, transcurren en un espacio, simplemente. No, son actores que están hablando de actuar, por otra parte. Sí. Y la cámara nunca tropieza. Por eso te digo que ha habido un diseño previo de cámara que es impecable. Ajá. Entonces, acá lo que vos si querés, lo que el espectador repone es el trabajo del director, que es algo que nunca se ve. Postiglione, Gustavo, título nuevamente... Simulacro. Gran película. Bueno. Gran película también para pensar a qué nos enfrentó la pandemia y a qué nos enfrenta el cine, porque también, de alguna manera, el cine y la pandemia tienen mucho que ver. Sí. Tienen mucho que ver. Sí, sí. Son como situaciones... de alguna manera, mirar una película es mirar la propia vida a veces, permitirte tomar algunas notas en relación con eso, quizás aprender algo, quizás darte cuenta que algo te fastidia, ¿no? Quiero decir, ¿qué resonancias te produce la peli? Exactamente. Claro, ¿dónde te resuena? Y esa situación de vivir atendiendo a lo que sucede es una circunstancia que nos puso la pandemia. Ok. Y la otra peli con Me Quedo Sin Tiempo, porque al final vos me contás toda la peli. No te conté. No. Creo chiste, que no haberte contado casi nada. La otra película es bien interesante, es el último largometraje de Alejandro Rat, quizás viste de él, ¿Quién mató a Mariano Ferreira? No vi. Bueno, no. Esta película se llama Manifiesto. Sí. Está en, ya te dije, en la plataforma Cinear, junto con toda la obra de Alejandro Rat también. Hay varias películas de él. Sí. Y la peripecia dramática que pensó este director es magnífica. El encuentro que tuvieron, es una ficción, es una ficción, que recrea el encuentro que tuvieron André Bretón y León Trotsky en México en 1938. ¡Qué maravilla! Y del que salió el Manifiesto por un Arte Revolucionario Independiente. Qué maravilla. Maravilloso. Sí. Maravilloso. André Bretón, protagonizado por, ya te digo el nombre del actor, que es extraordinario, donde lo tengo, Iván Moschner, hace de Bretón, y de Trotsky hace Pompeyo Audiver. Ah, claro. Okay. Están reunidos en un chalet, en un balneario, en la provincia de Buenos Aires. Ajá. Y se juntan, y entonces es bonito. Claro, la discusión entre ellos. Sí. Trotsky, que le pide a Bretón que escriba, y discuten ideas, y uno que plantea que el arte tiene que ser revolucionario, y el otro que plantea que el arte en realidad son los sueños y el inconsciente, y las improntas, y bueno. Qué bueno cuando el cineasta le hace decir cosas a ciertos personajes históricos que nunca dijeron. Pero eso me parece maravilloso. Claro, en realidad seguro que se dijeron cosas esos dos, pero no quedaron registradas, no quedó el manifiesto. Eso es, qué bueno. Ahora, al mismo tiempo, toda esa apuesta, te diría que es un homenaje al surrealismo también, como es un homenaje al trotskismo también al mismo tiempo, es maravillosa la idea, toda esa apuesta le sirve al director para hablar del cine también. Ajá. Y sobre todo le sirve para pensar e interpelar al espectador con ¿para qué se hacen películas? Ajá. ¿Para qué ves películas? Sí. ¿Cuál es el sentido de ver una película? Sí, ¿para qué te sentás a ver una película? A ver, ¿qué te tengo que dar? Sí. ¿Tiros, líos o te tengo que dar otra cosa? Sí. Me estoy quedando sin vos. Espera. No, pero bueno... Tenés que tomar un formitrol. El formitrol era una pastillita para la garganta del siglo XVI. Yo recuerdo que vos te tomabas un huevo batido antes de salir a la radio en algún momento. Sí, o un trago de vino. Eso podría ser mejor. Bueno, me quedo con el Manifiesto, entonces, con Manifiesto Pompeyo Audiver. Preciosa película, realmente... Bueno. Bueno, por supuesto, si tenés un corazón en el trotskismo, la película te va a encantar, sin lugar a duda, pero es mucho más que eso. Pensar que la película se queda en eso es bajarle el precio. Es minimizarla. Ok. Sinceramente, Alejandro Rat demuestra una gran capacidad de síntesis para recuperar esto que vos decís. Un episodio histórico del que hay muy poca data, muy poco registro, sí, muy claro, poca información. Sí, sí. Bueno, imaginar cómo fue. Claro, muy bien. Y traerlo al presente en un debate que, bueno, para el cine argentino es un debate importante. ¿Para qué se hacen películas? Sí, ok. ¿Y qué relación tiene en las películas que se hace con algo de lo que pasa en el mundo real, en la sociedad, en la política? Sí. Hay allí debates bastante rígidos entre los directores de cine. Muy bien, tengo esas dos pelis para ver, una 30 mangos y la otra Tarola. No, no, no, las dos gratis, ¿eh? Ah, las dos gratis. Las dos gratis. ¿Y a qué te referías con los 30 mangos? No, que hay estrenos en Cinear que cuestan 30 pesos. Listo, en listo, la semana listo, del listo, estreno. Listo, listo. Gracias, tía. Abrazo. Cuídate mucho esa garganta, tía, te lo pido por favor, favor, ¿eh? Sí, mirá sí, que sí, en el medio de una nota quedarse sin aliento, ¿eh? Tremendo. Esto no sucede en los medios importantes. Te quiero mucho, tía. Abrazo. Chau, chau. Chau, chau. Bueno, la escuchaste a la tía María. María Iribarren. Sí. ¿Y dónde la escuchaste? ¿Y dónde la vas a escuchar? Acá, en El Desconcierto.